Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa dedicado a las músicas más maravillosas del mundo, músicas de inspiración popular de todo el planeta, que se emite a través de 44 emisoras en 16 países y que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Y hemos comenzado con un grupo que llega desde Dinamarca, aunque las sonoridades, como veis, son bien diversas y nos muestran una conexión muy fructífera entre músicos de distinta procedencia, de la propia Dinamarca, también de Oriente Próximo, de Turquía. Son Hutna, el nombre del grupo quiere decir en árabe alto el fuego, es una llamada clarísima al cese de la violencia, de las guerras, de los atentados y de todas estas desgracias que estamos lamentablemente sufriendo en los últimos tiempos y que especialmente sufren en aquellos países, y que nos muestra una muy original combinación de instrumentos como el saz o el ud de las tradiciones turca y árabe con la guitarra eléctrica, guitarra slide y otros elementos. Es un disco que os anticipábamos ya hace, pues yo creo que más de un año aquí en Mundofonías, y que por fin ve la luz, por fin el primer disco de Hudna, que lleva por título Kainashma, es decir, inclusión. Escuchábamos este blues en 9x8 que va a dar paso a otras músicas en esta edición de Mundofonías que nos van a llevar sobre todo al este de Europa. Vamos a estar en Polonia durante bastante tiempo, además charlando con una conversación que Araceli Chigane, nuestra compañera, establecía con Piotr Piszczatowski, el responsable del encuentro de fabricantes de instrumentos dentro del Festival de las Mazurcas del Mundo en Varsovia, que va a tener lugar dentro de muy poquito y donde también nuestra compañera Araceli va a estar presente. Pues bien, esta conversación la mantenía recientemente con él, nos explica qué es esa aventura fascinante de ese encuentro de fabricantes de instrumentos, que también va a estar aderezada con hermosas músicas surgidas de la más profunda y auténtica raíz de Polonia. Here we are with Piotr Piszczatowski. Aquí estamos con Piotr Piszczatowski. Le conocemos, le hemos oído muchas veces con el grupo Janusz Prusinowski Compania. Es el percusionista de este grupo. Y él también es una persona muy activa en la gestión cultural y creó hace algunos años una iniciativa que va a explicar él mismo. Es la Feria de Constructores de Instrumentos que tiene lugar dentro del Festival Mazurcas del Mundo en abril. Hola, Piotr. Hola, Araceli. Me alegro de escucharte. También a ti. No solemos oír tu voz, solemos oír tu percusión en Mundofonías. Estábamos hablando que vas a presentar la próxima edición de la Feria de Constructores de Instrumentos, que no solo es una feria de constructores de instrumentos. ¿Qué más va a pasar? Para mí es como Navidad. Espero todo el año a este momento, porque es el momento en el cual mis sueños se hacen realidad. Y puedo ver algo que durante muchos años ha sido imposible de hacer en Polonia y en mi región. Y hoy en día es la mayor reunión de constructores de instrumentos en Polonia y en Europa del Este. Lo cual es una herramienta para cambiar el mundo, porque hace 10 años, cuando empezamos a pensar en cómo hacer el Festival de las Mazurcas y hacer algo nuevo en la esfera pública de Polonia, parecía bastante imposible encontrar constructores de instrumentos en mi país. Todo el mundo Decía y estaban convencidos de que eso había terminado. Que no vas a encontrar a nadie que construya percusiones tradicionales, acordeones, violines, salterios, etcétera, etcétera. Yo estaba con la Janusz Prusinowski Compania. En aquel momento era un trío. En Bretaña, en Francia. Y allí, en un festival, en una tienda, había como unos 20 constructores de instrumentos, un montón de público, un montón de músicos que querían arreglar sus instrumentos, querían comprar, intercambiar, y todos los instrumentos eran estupendos, eran grandes profesionales, como su trabajo. Y yo pensé, ¿por qué no hay algo igual, un encuentro similar en Polonia? Así que comencé a pensar en ello y le pregunté a mis compañeros del grupo y también a mis amigos si podría tener sentido crear algo como esto. Y todo el mundo me dijo, no, es imposible, no hay esperanza. No hay este tipo de gente y el público no va a comprar esos instrumentos porque hace 10 años la situación en Polonia era realmente triste. Había muchos cientos e incluso miles de viejos músicos de la vieja generación. Pero a nadie en Polonia le importaban esos músicos, esa gente. En mi entorno, con la gente que estábamos enamorados de esta música y de esta gente, pues podíamos ser 20 o incluso 15 personas en toda Polonia. Así que no había esperanza. Y creamos el Festival de la Mazurka. Fue el primer gran paso para cambiar la atmósfera en Polonia al respecto de esta música. Eso es una historia. Y yo también decidí hacer la primera feria de instrumentos, Targowisko Instrumentów, durante este festival. Así que comencé a investigar sobre esta gente. Así que después de un mes tenía ya como unos 10 números de teléfono de esta gente. Les contacté, les invité y ocurrió una situación significante de lo que pasaba en Polonia en ese momento. Me puse en contacto con el Museo de Instrumentos Populares y les pregunté y les dije, hola, soy Piotr Piszatowski. Quiero hacer este encuentro. ¿Tenéis algún contacto de esta gente que me podáis proporcionar? Y la señora con la que hablaba me dijo, muy bien, le llamaremos en 10 minutos. Así que esperé un minuto, dos minutos, cinco minutos, 10 minutos y llamaron. Y entonces me dijeron, señor, no le podemos dar ningún número de teléfono de estas personas porque están todos muertos. We'll be right back. Me quedé muy impresionado. Pero en 3 meses encontré en Polonia 30 personas de estas. Fue hace 7 años, fue el primer encuentro y fue un éxito increíble. Fue en la calle principal de la parte vieja de Varsovia y todo el mundo estaba impresionado. 30 personas. 30 constructores de instrumentos. Eran zombies, entonces, supongo, porque se supone que estaban muertos. Pues unos zombies maravillosos. Los zombies de la tradición. Y un milagro consistió en que toda esa gente que llegó desde el principio era realmente variopinta. Invité a gente de pueblos y aldeas que eran octogenarios, y entre esa gente a la que pude invitar a la feria de instrumentos había algunos que todavía construían salterios de martillo, lo que en polaco se llama cimbałe, un instrumento bastante complicado de construir, también bonito y tradicional en Polonia. También hacían zanfonas, gaitas y muchos otros instrumentos realmente exóticos, podríamos decir, o muy antiguos. Desde el primer momento había montones de gente joven que también hacían sus propios instrumentos, así que había jóvenes y mayores, gente de las aldeas y de las ciudades, y luthieres muy profesionales de diversas escuelas. Y al mismo tiempo, gente que trabajaba simplemente solo con un cuchillo. Fue un milagro. A esa reunión yo la llamé un carnaval o un instrumento de alquimia, podríamos decir. Una reunión que tuvo una enorme influencia en la atmósfera en Polonia. Porque, bueno, ya te puedes imaginar, no había nada y en 7 años existe una reunión de constructores de instrumentos a la que acuden 1 millar de ellos a Varsovia una vez al año y todavía todo el mundo está impresionado de cómo es esto posible. Es algo estupendo, toda esta gente es maravillosa, sus almas, sus habilidades, su fragilidad, su inteligencia es hermosa. Y todo el mundo que acude a esta reunión, a este encuentro, tiene una sensación de que algo está cambiando, de que Polonia está cambiando, el mundo está cambiando. ¿Y en qué consiste? Es como un amor hacia los viejos constructores. El amor entre gente que tiene pasión por esto y gente que va, por supuesto, a vender sus instrumentos, pero también para encontrarse unos con otros. Los más mayores están muy contentos porque después de 50 años de silencio al respecto de ellos, ahora son muy bien considerados. Son como héroes. Y hay mucha gente que quiere aprender de ellos. Y bueno, mi corazón se engrandece, crece cuando estoy allí. Pero Piot, ¿cómo encontraste a esas personas? Porque me dijiste que la gente del museo dijo que estaban todos muertos. Entonces, ¿cómo los encontraste? De formas muy, muy diferentes. Desde el principio, sencillamente, lo que hacía era preguntar a todo el mundo. A todo el mundo le decía, ¿dónde has conseguido este instrumento? ¿Quién lo ha hecho? Y un buen ejemplo de ese trabajo mío es que pude crear una página web de constructores de instrumentos después de 5 años de trabajo. Y conseguí algo de dinero del Ministerio de Cultura. Y estuve viajando todo el año por toda Polonia. Visité a un centenar de constructores de instrumentos. Conseguí reunir una gran documentación. También reuní bastantes vídeos y audios y los publiqué todos en esa página web que lamentablemente está solo en polaco por el momento, que es targowiskoinstrumentow.pl, como suena más o menos, con W las dos, targowiskoinstrumentow, y ahí puedes encontrar centenares de miles de fotos que proceden de los lugares donde esta gente trabaja. Y fue un viaje muy hermoso, ¿sabes? Durante muchos años he estado viajando, cuando era joven, a través de Polonia, en un espacio que no era nada, que era el espacio de la nada, sin tener conocimiento, un conocimiento profundo de lo que podía haber en cada casa. Y hoy en día estoy muy sorprendido de que puedas ir simplemente a 10 kilómetros de Varsovia y encontrar milagros en las casas de la gente por allí. Entonces esto ocurrirá en el día 22 de abril en Varsovia. ¿Pero qué va a pasar? La gente va allí, hay algunas personas mostrando y vendiendo instrumentos, ¿o va a pasar algo más? Pues esperamos, aunque no va a ser algo sencillo, algo fácil, poder hacer algo nuevo. Voy a intentarlo. Un nuevo tipo de evento. Y creo que tengo, bueno, el festival tiene un espacio adecuado para crear ese tipo de carnaval. Hay un viejo castillo en la ciudad vieja de Polonia y dentro de ese castillo hay una plaza donde se pueden reunir a ese millar, que seguramente este año serán más de un millar, de constructores de instrumentos. And there they sell and show y ahí pueden mostrar y vender lo que ellos quieran. Pero en torno a eso, en diferentes espacios y estancias de ese castillo, pues hay un montón de espacios, hay por lo menos 7 grandes espacios, y en cada uno de esos espacios tengo preparado un programa especial donde esta gente pues pueda tener la oportunidad de crear algo nuevo, de encontrarse de una forma muy especial. Así que hay, por ejemplo, una estancia y un espacio especial para el baile. Hay un espacio especial para la exposición de instrumentos, porque en dichas estancias, en dichas habitaciones, hay silencio. Y no es muy sencillo encontrar sitios silenciosos a lo largo de ese día. Así que disponen de media hora para presentar sus propios instrumentos y tradiciones. Y espero que también mis amigos españoles del grupo Vihuela puedan estar allí presentando sus propios instrumentos y su propia tradición, y estoy muy feliz de ello. Sí, nosotros también estamos muy felices. Los oyentes de Mundofonías deben saber que yo he estado 2 veces ya en el festival y es realmente maravilloso. Así que no voy a perder estar de nuevo allí este año. Y como dijiste, Vihuela va a estar allí. Y también para esta presentación de instrumentos. También porque después de la feria, esa noche, va a haber algo que es realmente maravilloso para mí, que es la noche del baile, la fiesta del baile. Sí, lo llamamos la noche de la danza. Es algo totalmente loco. Comienza a las 8 de la tarde y termina como a las 6 de la madrugada. Así que dura toda la noche. Y todos los años, pues alrededor de unas 30 bandas tocan durante toda la noche. Y bueno, es, en fin, a mí me encanta. Sí, a mí también. Ahora un montón de gente de Varsovia y desde fuera vienen especialmente para ese día. Quizá 2 o 3 mil personas bailan. Así que no es solo un concierto, la gente baila, baila la tradición polaca y también, por supuesto, otras tradiciones, porque la feria de instrumentos, la noche de la danza y todo el festival de la mazurka es un excelente punto de encuentro para la gente que le gusta la música tradicional de toda Europa. Estoy muy orgulloso de que cada año hay cada vez más gente que viene a nuestro festival y a todos los eventos desde Suecia, Noruega, Estonia, Lituania, Letonia, Bielorrusia, Ucrania, Eslovenia, Alemania, Austria. Y es increíble porque vienen por sus propios medios porque quieren estar aquí. ¿Por qué? Una de las mayores razones es porque en Polonia tenemos esa gran cantidad de viejos maestros todavía vivos. Por supuesto, estamos tristes porque también porque son los últimos años en los que ellos van a estar con nosotros, esos viejos maestros. Todos los años perdemos a alguno de ellos y estamos muy tristes por ello, pero durante el festival esta gente está muy feliz de encontrarse con jóvenes músicos de toda Europa que en los talleres aprenden las tradiciones musicales polacas y la forma de tocar. Y estoy muy impresionado por esto. Muchos músicos de Noruega, de Suecia y de todos estos países que he mencionado anteriormente están fascinados por esa vieja forma de tocar, esa vieja escuela. En Noruega y en Suecia no tienen esa posibilidad porque esos puntos de conexión, esos tipos de conexión entre generaciones fue en los 70, ocurrió en los 70 en Suecia y hoy en día mucha gente de Suecia y amigos nuestros vienen aquí porque les parece como si estuvieran yendo hacia atrás en el tiempo. Y dicen, qué bien, estoy muy feliz aquí porque es como hace 20 o 30 años en mi país. Así que eso es algo importante. Y Piotr, yo también creo que también hay que hacer hincapié en qué es música para los días actuales, para gente joven. Yo he estado ahí, como digo, y yo he visto cómo la gente en Europa está apreciando de verdad este tipo de hacer música, sin concesiones a comercialidad, con un enfoque realmente intergeneracional. Así que creo que es música que tal vez te haga pensar en hace 30 años en algunos contextos. Pero también es algo que nos conecta con nuestra identidad como países europeos, como ciudadanos europeos para hoy, para los días corrientes. No es algo solo que te haga pensar en tiempos antiguos. Creo que es muy importante recuperar esta identidad cultural y estas diferencias artísticas en nuestros países en este momento de homogeneización en el mundo de la música. Pues, ¿qué puedo decirte? Sí, Tengo exactamente la misma sensación. Es muy importante que descubramos estas diferencias y a la vez algo que es universal en la música tradicional. Así que es realmente precioso de que la vieja música tradicional sea tan localizada, tan diferente, y lo podemos comparar con algunos jardines. Tienes centenares de rosas, por ejemplo. Es como algo narcótico o embriagante para mí. Es maravilloso, pero a la vez, especialmente en estos tiempos que para mí son muy duros, en los cuales las fronteras parece que están volviendo a reimplantarse, y no son solamente las de Trump, hay muchas fronteras en nuestros corazones que se están reimplantando. Hay un enorme retroceso y una vuelta a reinstaurar fronteras en nuestras mentes, en nuestros corazones. Para mí es muy importante hoy en día abrir los corazones y abrir nuestro trabajo a otras personas, sencillamente a mis amigos, a los músicos de fuera, a los viejos músicos, a cualquiera que esté trabajando o pensando de otra manera, porque es lo que puedo hacer en este tiempo de nuevas fronteras. Hoy en día quiero también abrir esta feria de instrumentos y nuestro festival a diferentes culturas, diferentes filosofías, diferentes gentes, y construir un buen encuentro ahí, porque puede ser una buena cura, un buen remedio para estos tiempos modernos. Y paradójicamente, no son las músicas del mundo nuestra herramienta, con lo que trabajamos. Músicas del mundo en el sentido de una mezcla internacional de culturas, mezcla de géneros musicales, de estilos. Nuestra experiencia es que el más hermoso encuentro entre gente y entre músicos es cuando el encuentro se produce entre gente muy diferente, muy diversa. Tienes todas esas tradiciones diferentes, esos instrumentos tan diferentes que dices, vaya, qué interesante es este encuentro. Así que nuestro festival no es un espacio para mezclas artificiales o mezclas comerciales de nuestra tradición con otras tradiciones, sino que es un punto de conexión y un momento alquímico de estar juntos y de tocar de formas diferentes. Y si hay algo en común en nuestras tradiciones, pues hagámoslo. Así que todo el mundo tendría que ir allí. Yo animo a los oyentes a ir a este festival de mazurcas del mundo y a esta feria que tiene lugar el día 22 de abril en Varsovia. Así que será un placer verte allí, Piot. Sí, por supuesto. El Festival Internacional de la Mazurca comienza el 18 de abril y el final del festival Es la Feria de Instrumentos y la Noche de la Danza, así que te invitamos a que vengas 6 o 5 días, o una noche, como prefieras. Muy bien, Piotr Pisatowski, ha sido un placer hablar contigo, siempre con conversaciones inspiradoras, así que cuídate mucho y nos vemos. Nos vemos y, por favor, no vengas sola, tráete a unos 100 invitados españoles. Ahí escuchábamos esta interesantísima conversación que mi compañera Araceli Tzigane mantenía con Piotr Piszczatowski, este instrumentista polaco y también responsable de esa feria de instrumentos dentro del Festival de las Mazurcas del Mundo de Varsovia, en Polonia, aderezada también con esas músicas que nos llevan sobre todo de Polonia. La relación de las músicas que han sonado las tenéis en nuestra página web mundofonías.com. Ahí ha sonado grupos conocidos en el programa como la Janusz Prusinowski Compania o la Capela Metuf desde Polonia, y también un grupo castellano español como es Vihuela, que van a estar presentes en la próxima edición de este festival en Varsovia. Por cierto, que la última pieza que hemos escuchado hace un momentito, cerrando esta entrevista a cargo de la Janusz Prusinowski Compania con el propio Piotr Piszczatowski en la percusión, es una grabación inédita realizada en España, en el Escorial, en la Comunidad de Madrid, en la primera actuación en el estreno mundial de una obra muy interesante que el grupo de Janusz Prusinowski está elaborando junto con un pianista español, Miguel Ituarte, acerca de las conexiones entre la música popular polaca, la música tradicional de Polonia y la obra de Federico Chopin. Un proyecto que seguramente dará bastante que hablar próximamente, cuyo estreno mundial pues es esa música precisamente que hemos escuchado. Y vamos a continuar con más referencias en el este de Europa y también conexiones ibéricas, porque el músico con el cual también vamos a hablar a continuación, una entrevista también realizada por mi compañera Araceli Tsigane, es un músico bielorruso, pero afincado en Galicia. Se trata de Vadim Yuchnevich. Con él hablamos de su proyecto Volando Libre, con otros artistas de diversas procedencias, y su disco Miel y Jengibre. Vadim, preséntate un poco más y dinos de qué se trata este proyecto, Miel y Jengibre. Bueno, este proyecto se trata de una experiencia sonora sobre músicas del mundo. Nosotros dividimos y subdividimos los temas del disco entre danzas y aires. Danzas a veces literalmente y también danzas como metáfora, que no todo son danzas, un patrón que sea bailable al uso, ¿no? Sino también podía evocar como si fuera una danza. Entre ellas hay músicas de raíz de diferentes sitios, de como puede ser de músicas klezmer con arraigo hebreo, otras músicas de Balcanes, músicas rusas, música gallega también, y después, bueno, con fuerte dosis de composición propia, y aparte de que tiene un matiz, digamos, folclórico, no, sino étnico, o un matiz de, bueno, de las músicas de un raíz muy fuerte, tiene un aspecto, digamos, narrativo, por una parte, por otra parte, está dado elegancia como si fuera una música de cámara clásica, un tratamiento, aunque a la hora de interpretar solemos arriesgarnos con las cosas no tan ortodoxas. Y realmente aconsejo escuchar este disco enseguida, o sea, todo un tema detrás de otro para entenderlo bien, y es lo que ofrecemos nosotros en directo. Hacemos una interrumpida escucha de como si fuera en el disco y después desaparecemos del escenario y podemos ofrecer bises y otros temas que están conexas o no, o de nuestros trabajos anteriores, pero que digamos ya es un concierto con participación del público. En cambio aquí es como estamos en un universo paralelo, totalmente acústico. El disco está grabado en cada canción está grabada en una toma sola, todos juntos, lleva un trabajo de ensayos y trabajo de elaboración y arreglos a la carta, porque estaba escribiendo yo la música, arreglos y composición claramente para los músicos, sabían los músicos que iban a tocar, conociéndoles muchos años, y nueva incorporación de Antonio Cienfuegos, que es un virtuoso del contrabajo, que viene más bien de música clásica, aunque también está haciendo ahora mismo otras cosas, y bueno, pues que nos ha dado un perfil que estábamos buscando, y bueno, pues sobre todo reivindicando sonoridad atemporal, sonoridad también cercana y sonoridad a pelo. Vadim, tú vives en Galicia, pero eres de Bielorrusia. Otro de los componentes, Alfredo Gesieiro, él es gallego. Y Andrei Volodin es ruso. Y bueno, en el libreto del disco podemos encontrar músicas de inspiración judía, de Turquía también, de Armenia, por ejemplo, el Opa Supa, un super temazo serbio, de Sava Mairamomic, aunque bueno, son un poco motivos muy recurrentes, ¿no? De hecho, nosotros también estamos haciendo, bueno, como un arreglo sobre este tema. Este tema suele hacerse cantado, en este caso hacemos solo tema instrumental, y llamamos como danza de mercaderes dentro de los discos, y entonces estamos buscando ahí demostrar como si fuera un jaleo de un mercado, que pueden haber dos vendedores discutiendo, puede haber un ladrón por ahí robando, o bueno, alguna gresca por ahí. Entonces, bueno, también hay fuerte dosis en todo el disco de imaginación, de que sean todas las músicas muy imaginarias, muy que evocan a unas imágenes concretas, pero muy colorísticas. Y acabáis con un tema pues que es un himno gitano, el Yelem Yelem, que es el que cierra, que le habéis llamado Aire del Camino. Entonces, bueno, es un poco como la metáfora, ¿no?, de este colorido que me dices, esta imaginación y todo este viaje, ¿no?, que va haciendo este disco. De hecho, no cerramos exactamente con esta canción, sino ponemos puntos suspensivos, y la grabación también no se acaba el tema, se va, simplemente nos vamos de camino, alejamos de los micros, y esto hacemos también en el directo, que nos largamos del escenario con instrumentos en las manos, no sé cómo arregla el contrabajista, pero sigue tocando y llevando el contrabajo, bueno, como en las pelis de Kusturica. Claro. Pues desde luego eres un artista polifacético, ya sabes que desde Mundofonías te seguimos hace tiempo, nos gusta mucho tu labor como cantante también, Vadim, y nada, seguiremos siguiéndote la pista aquí desde Mundofonías. Pues hasta aquí la entrevista también con Vadim Yugnevich, músico bielorruso afincado en Galicia, y ese proyecto Volando Libre, su disco Miel y Jengibre. Hemos hablado también en esta edición de Mundofonías con Piotr Piszczatowski, un intérprete músico polaco y también impulsor de esa feria de instrumentos tan interesante dentro del Festival de las Mazurcas del Mundo en Varsovia. Por allí estará nuestra compañera Araceli Tzigane en estas fechas del mes de abril. Este otro compañero de Mundofonías que os habla, Juan Antonio Vázquez, estará también a finales de abril, pero en unas localizaciones bien diferentes, ya que viajaremos hasta Costa de Marfil, África nada menos, para asistir al Festival de Música Urbana de Anumabo, en las proximidades de Abiyán, la capital de ese país africano, Costa de Marfil. Así que en diversos lugares del mundo estará el equipo de Mundofonías desplegado este mes de abril, que está a punto de comenzar, y bien informados, por supuesto, os tendremos al respecto de lo que suceda con tan variadas músicas de inspiración popular de todo el planeta, como solemos hacer a través de este programa de Mundofonías que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, que se emite a través de 44 emisoras en todo el mundo y que, como veis, no solo consiste en ofreceros esas músicas que van llegando a nuestras manos, sino también en ir en busca de ellas a cualquier rincón del planeta. Os dejamos con una pieza más de este proyecto Volando Libre de Vadim Yugnevich y estos otros intérpretes, esa pieza que cierra su disco y a la que él se refería, con el título de Aire del Camino. Como siempre, ha sido un placer. Os esperamos en la próxima edición de Mundofonías. Mientras tanto, nos tenéis en nuestra web mundofonías.com, en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, en las redes sociales, etcétera, etcétera. Hasta dentro de muy poquito. Salud. Can the romance Lungo ne dromezza, ma la gilem sciucca ne romezzo. Gilem, gilem, lungo ne dromezza, ma la gilem sciucca ne romezza.